para empezar por algún lado, porque el tema es, tiene muchas aristas, ¿no? Como para mirarlo, pero andan circulando dos informaciones. Está el acta, que la tenemos, y está por otro lado la información del gobierno que no tiene nada que ver, a nuestro juicio, prácticamente con el acta, que dice, entre otras cosas, que la UNTER, para empezar por aquí, ¿no?, resignó el tema del aumento, por lo menos para este año, y sería materia de discusión para el año próximo. ¿Es así esto, Marcelo? Yo tengo entendido que no, ¿no? A ver, si uno certifica el comunicado del gobierno, salió 15 minutos de comenzado la paritaria, y la paritaria terminó 3 horas después. Es cierto que el Ministerio de Educación, los funcionarios de Educación, la Ministra de Educación fue con una intencionalidad a la paritaria, que en el transcurso del debate y después de 2 cuartos de intermedio solicitados justamente por parte del gobierno, esa postura que inicialmente traía el gobierno se cambió, y es la que creo que lamentablemente trascendió a los medios por parte del propio gobierno, que lleva a esta confusión. Cuando uno hace la lectura del acta, en primer lugar queda claro que lo que se abre es una comisión técnica de análisis del salario, lo cual nosotros veníamos planteando ya desde comienzo de este segundo semestre. En segundo lugar, creo que haber podido revertir este posicionamiento tan duro, tan firme que tenía el gobierno de seguir instrumentando los descuentos los días de paro, ha sido un avance que tendrá que considerar el Congreso, que tendrá que considerar el conjunto de los compañeros en las asambleas y después del próximo miércoles resolver. Y en tercer lugar, bueno, volvernos a sentar a discutir sobre la transformación de la escuela secundaria, que es fundamental para lo que se viene de aquí en adelante. Son los 3 puntos que se discutieron en el plenario de secretarios generales que eran indispensables para llevar a la mesa de negociación, y que en función de ello se planteaba la continuidad de la suspensión de la medida de fuerza. Creemos que en ese sentido es lo que se ha podido avanzar después de, como te decía recién, Pato, tener una situación prácticamente de no discusión, de no convocatoria al diálogo. Y como vos bien decís, bueno, sí es cierto, hubo una comunicación inicial de parte del gobierno que plantea algo totalmente distinto a lo que dice el acta. Uh-huh. Ahora, lo que también es cierto es que la ministra, y esto lo dice el acta, manifestó que no es posible otorgar, leo textualmente, la ministra de Educación manifiesta que no es posible otorgar aumento, pero sin perjuicio de ello, en función de lo manifestado en paritaria de fecha del 15 de febrero de 2016, propone que se conforme una mesa técnica del Ministerio de Impacto Inflacionario sobre los aumentos anuales otorgados en febrero de este año. Bien, digo, ¿la esperanza está puesta ahí, en esa mesa técnica? ¿Por ese lado va la cosa, Marcelo? Porque dijo que no hacía el aumento del 20%. Sí, obviamente es lo que viene diciendo desde... A ver, viene diciendo desde el principio del comienzo de esta paritaria, de que retomamos la discusión paritaria del segundo semestre, y lo viene planteando el gobierno de la provincia. Nosotros lo seguimos sosteniendo en función de generar un debate en esa mesa de discusión con respecto al tema del proceso inflacionario, lo que ha significado la realidad del impacto salarial en todo el primer semestre, y lo que ha significado el proceso inflacionario a esta altura del año. Plantearlo también en función de la realidad económica y financiera. Se discutió ayer mucho sobre esta situación y creemos que en ese sentido no solamente afecta a los trabajadores de la educación, sino que se está generando un proceso a nivel provincial y a nivel nacional de lo que está significando obviamente la pérdida del poder adquisitivo. En eso somos conscientes que no solamente los trabajadores de la educación estamos planteando la realidad de generar la reapertura de la discusión paritaria y salarial. Por eso es que hablamos de no cerrar el diálogo, por eso es que hablamos de generar esa mesa técnica de discusión de salario, porque sabemos que en esta pelea no la podemos hacer solos, tenemos que ser muchos más y muchos otros sectores, y que también dependemos, y esto no nos cabe ninguna duda, dependemos también de las discusiones que se plantean a nivel nacional, de lo que pase con las centrales obreras. Digo, las dos CTA están planteando la reapertura de la discusión salarial, ya hay un sector fuerte de la CGT que también está planteando lo mismo en ese sentido. Bien, claro, me parece que por ahí pasa el tema, ¿no? Hay Exacto. Hay una creciente tensión ahí y me parece que el gobierno, si no abre las paritarias, algo va a pasar hasta que a fin de año, por lo menos en materia de plan de lucha de los trabajadores, porque quieren cambiar, como vos lo sabes, Marcelo, la reapertura de la paritaria por un bono de 2.000 pesos, ¿no? Exactamente. Y esto es lo que ha generado un fuerte rechazo. Hay un sector de la CGT que estaría aceptando como parte de la negociación el bono de fin de año, y hay otro sector importante de la CGT más las dos CTA que están planteando fuertemente la reapertura, que es hacia donde tenemos que apostar, de la discusión salarial. Ahora, ¿no sería posible que el gobierno, como medida próxima, diga, bueno, bono de fin de año 2.000 pesos, ustedes qué dirían a esa propuesta? No, bueno, nosotros ya hemos, lo tendrá que discutir un congreso, pero nosotros históricamente hemos planteado no la aplicación al bono y sí que eso se transforme en parte de salario. Ya lo hemos discutido en otras oportunidades. Si eso lo llegara a plantear en algún momento el gobierno, lo tendríamos que evaluar en ese sentido. Pero ya nos ha tocado en otras oportunidades, en otros momentos donde los gobiernos han planteado bonos de fin de año, y nosotros hemos planteado que esa suma que genera el impacto presupuestario del bono se transforma en incorporación de dinero al salario. Así que bueno, será un tema, por el momento no es algo que se haya tirado ni siquiera en la mesa de discusión salarial. Claro, Marcelo, la altura del año y el calendario escolar y toda la historia, ¿favorece la resolución del conflicto favorable a la UNTER o el gobierno puede especular todavía mejor? Digo, te lo digo también, sí, para completar la información, en un hecho que es un hecho categórico también, y es que disminuyó la adhesión al paro por razones obvias, ¿no?, por el tema de los descuentos. Digo, en ese marco, Marcelo, ¿quién gana a esta altura del partido, ¿no?, del año escolar? No, a ver, nosotros veníamos con un conflicto prolongado, con un desgaste importante, pero obviamente con una convicción de trabajo que era la de seguir profundizando si no había respuesta. De hecho, Pato, el miércoles que viene está convocado el Congreso de la Organización, allí se va a debatir el acta, allí los compañeros en las asambleas podrán resolver que esto no es lo que se esperaba y que hay que seguir implementando medidas de acción directa y se vuelve a las medidas de fuerza. Está clarísimo en el acta que todos estos puntos están puestos a consideración del próximo Congreso de la Organización, y será el Congreso el que decida. Nosotros evaluamos estos tres puntos como avances en función de lo definido por el plenario de secretarios generales. Creemos que sí, obviamente, a esta altura del año hay que pensar en cómo se gradúa el esfuerzo y el trabajo con los compañeros y fundamentalmente cómo se articula con el resto de las organizaciones sociales, porque insistimos, la realidad de la provincia de Río Negro no es ajena a lo que está sucediendo con el modelo político-económico que se planteó a nivel nacional. Y recordemos que estas cuestiones no son de casualidad, sino son de causalidad, como solemos decir. La causalidad de un acuerdo que ha firmado la provincia de Río Negro con Nación, la causalidad de un acuerdo que tiene que ver con que hoy la provincia está recibiendo un 28% de la coparticipación que recibía habitualmente a esta altura del año por parte de Nación a la provincia, la causalidad de la firma del acuerdo que tiene que ver con la restricción del gasto público. Y entonces nos parece que esto es algo que involucra al conjunto de los trabajadores del Estado provincial y en la cual vamos a tener que articular mecanismos y trabajos de acción de manera conjunta. Frente a este cuadro que vos planteás, que obviamente tiene que ver con lo nacional, Marcelo, y cómo se profundiza la crisis, cómo pierde el salario, cómo avanzan las luchas de los trabajadores, que me parece que va por ahí, coincido plenamente en el análisis que haces. Uno, en el medio de todo esto, uno analiza lo que ha hecho la CETERA, que es la confederación en la que están ustedes. ¿Vos crees que, yo sé que, bueno, acá juegan otras cosas, no sé si me lo podés decir, pero la CETERA está a la altura de lo que está ocurriendo, a la altura del reclamo? Porque uno ve que hay muchos gremios docentes en el país que están en plan de lucha y no observa que haya un plan nacional que conduzca a la CETERA, salvo aisladamente en algunos momentos. No, bueno, nosotros esto lo hemos planteado en el plenario. Ha sido casi unánime el plenario digamos, en el análisis que tiene hacia el posicionamiento de la CETERA. Digo, recordemos, nosotros tenemos un representante de la CETERA en nuestra provincia, que es el compañero Jorge Molina, en la cual no ha estado en ningún plenario ni en ningún congreso de la organización, digo, para plantear esto en primer lugar. En segundo lugar, tuvimos un congreso de un plenario secretario general de CETERA, que coincidentemente en el momento que hacíamos un congreso de la UNTER define una medida de fuerza, un paro de 24 horas, y hace escasos días nada más hubo un congreso ordinario donde solamente se hizo el balance y la política gremial, donde ni siquiera se mencionan las luchas de las provincias. Esta es la realidad que tenemos de una central, en una CETERA, que lamentablemente ni siquiera ha hecho público, ni siquiera ha mencionado en el orden nacional un conflicto tan extenso como el que tenemos en la provincia de Río Negro, donde realmente hemos tenido una permanencia en el Ministerio de Educación de 11 días y ni siquiera hemos tenido una comunicación con la conducción de la CETERA. Así que bueno, hay cuestiones que sí pasan por otro lado, como decís, Pato, no nos cabe ninguna duda que pasan por otro lado. Lo que lamentamos es que el compañero, que quizás no tenga esta cuestión de la militancia interna, las cuestiones agrupacionales internas, pero que espera y se levanta todos los días con la intención de que esta lucha se vea reflejada en los medios nacionales, no aparezca ni siquiera en las páginas de la propia entidad madre. Así que bueno, es un tema que seguiremos discutiendo hacia adentro, pero que seguramente causa mucho malestar de muchos compañeros, que a su vez ven que ese sector interno agrupacional tiene un cuestionamiento hacia adentro de la provincia, pero evidentemente cuando habla hacia afuera, hacia la CETERA, no hace absolutamente nada. Bien, Marcelo, habrá que esperar el congreso de la próxima semana entonces, ¿no? Exactamente, obviamente por cuestiones estatutarias. Nosotros inmediatamente ayer, mientras estábamos terminando de realizar el acta de la paritaria, estábamos ya definiendo la convocatoria a congreso para cumplir con los plazos estatutarios, para que los compañeros y las compañeras tengan el acta y puedan analizarla y puedan resolver en las asambleas entre lunes y martes el mandato que van a llevar al